Bueno, avanzando en la generación, zombies. Ah, zombies. Es uno de los juegos que también me encantaron. Y era un juego muy difícil, la verdad. Muy largo ese juego. Larguísimo. eran como 40 y tantos niveles. Para ese tiempo ya pera. No, fácil más, pero era un juego larguísimo, incluso el último nivel, que hasta lo hemos pasado ya en la versión emulada, donde puedes grabar, incluso grabando era difícil. Sí, tranca. Sí, por ese tiempo apareció, en paralelo creo que está el Super Nintendo y las primeras computadoras 386 que ya te venían con... Sí, juegos específicamente de PC, pues. Ajá. En ese tiempo estaba saliendo en Warcraft 1. Nunca lo jugué ese tampoco. Rayó, realmente era esos juegos violentos. El Doom también, sí. Clasiquísimo. O sea, yo jugaba, homólogo de Doom, que era Heretic. Ah, Heretic. Era bien... ¿Erotic? Heretic. Ah, y era bastante violento. Sí, yo ya hace un tiempo lo jugué también así por nostalgia, pero el problema es que se te acababa rápido, son como, ¿cuánto? Menos de 10 niveles. Y dice que hay continuación, pero nunca encontré realmente poder bajarme la versión oficial de la continuación. Pero cada nivel era bien largo. Sí, pero en el Doom eran como, en el Doom 2 al menos, me acuerdo, era creo que 32 niveles. Entonces, yo sí terminaba el Doom 2, incluso habían dos versiones más, el TNT y el Plutonia, que eran, otra vez, 32 niveles cada uno y largos más difíciles. Era el mismo, exactamente el mismo juego, solamente que tenías desde el primer nivel hasta el enemigo más difícil. Comenzabas con tu pistolita y ya te estabas metiendo los calaveras que te lanzan misiles y todo. La pantalla roja. Sí. Pero no, nunca te has mareado con ese juego. Solamente una vez cuando jugué el de realidad virtual en el panorámico, en una tienda de departamentos que hay acá, trajeron, no me acuerdo exactamente el año, de haber sido alrededor del 97. Trajeron realidad virtual, supuestamente un casco donde podías jugar ese juego Doom y también el Duke Nukem. ¿Hace cuánto? Por eso, o sea, más o menos el 96, 95, yo estaba en el colegio todavía. Wow, yo tengo una mala experiencia con ese juego. Recuerdo toda una semana me puse a jugar Heretic y terminé enfermando, ¿no? O sea, terminé que estaba en cama, no podría abrir los ojos porque abría los ojos. Lo veías creo que veía triple. No, o sea, veías demasiadamente el doble. Sí, todo. Demasiadamente el triple. El triple, es la segunda temporada. Sí, me da una nostalgia cada vez que escucho Prince. Prince of Persia. El Prince of Persia 1. Prince of Persia. Pero eso no es, eso ya no es Super Nintendo. Yo la primera vez que jugué Prince of Persia, que lo vi, fue de haber sido el 91, 92. Y debe ser más antiguo todavía. Pero era. Yo recuerdo el de 95. Sí, más o menos. No, yo lo jugué en una PC, pero sí había Prince of Persia en Nintendo. Sí. Sí, había, sí, yo jugaba también el 2. 2 había también. Claro, uno que ya estás en el desierto, no sé. No, llegas a un barco. La primera cosa, estás corriendo por techos y tienes que saltar un barco, sí. Claro. Y de ahí te llevan a unas cavernas. Pero el otro Prince, había gente que se hacía la final de 40 minutos, algo así. Sí, había lugares donde encontrabas pócimas que te llevaban, avanzaban niveles y todo eso. No, y tenía tiempo el juego, incluso el tiempo se pasaba de nivel a nivel. Te quedaba una hora y lo terminabas en media hora el primer nivel y ya te quedaba media hora para terminar todo el resto del juego. Sí, pero era bravo. No, era y después salió lo que la copia de Aladino. Bueno, los juegos de Disney en Super Nintendo. Si salió Aladino, el Rey León. ¡Rey León! ¡Oh, Rey León! Esa es nostalgia. Bueno, para terminar al menos lo de videojuegos por generación de consolas, porque luego vamos a pasar a géneros. Tenemos también la quinta generación, que estuvo el 3DO, que era realmente muy avanzado para ese tiempo. No lo llegué a jugar, pero sí lo veía por revistas. El Game Boy Color, Amiga, CD32, el Atari Jaguar, el Sega Saturn, Virtual Boy, que fue un proyecto fracasado de Nintendo, el PlayStation, el Nintendo 64, que a pesar de que el Nintendo 64 tenía el doble de capacidad, porque el PlayStation era de 32 bits y el Nintendo 64 de 64, igualito habían competencia muy fuerte. El Apple Pippin, el Casio, sí, el Casio Loopy, el Neo Geo, el PC FX, Playdia, FM Town Smart. Ya les estaban acabando los nombres. Hay un montón nombres, de cosas. Ya se les estaban acabando los nombres. En PlayStation, el emblemático, el primer juego que todo el mundo tenía un PlayStation en sus locales, yeah. Y tenía un juego, a ver. Tekken 1. Oh. Y lo peor, nunca lo llegué a jugar, creo. Yo ¿no? también. Me compré un PlayStation más o menos un año después de que ya salió acá, pero nunca encontré ya el Tekken 1. Oye, Rodolfo, ¿sabes la historia de PlayStation? No. A ver, ¿tú sí la sabes? No, no, no, no. Ahí está, ¿tienes tu Wikipedia abierto? Cuídala, yeah. En realidad. El PlayStation era un proyecto de... Bueno, había un proyecto que estaba haciendo Sony con Nintendo, que era hacer ellos un Nintendo con CDs. Para cambiar esa tecnología de rock, turbo, que había que cambiar ese tiempo ya. Y Nintendo en cierto momento le dijo a Sony, no pasa nada con el proyecto, toma, te cancelo, ya fue todo. Y Sony se había quedado con el proyecto, ¿no? Y dijo, ¿por qué no lo hacemos por mi cuenta? Así salió el PlayStation, que terminó derrocando al 64 de Nintendo. Pero el 64 tenía mucha más variedad de juegos. Pero antes del PlayStation salió Sega Golea. Salió el Sega CD. Antes del PlayStation salió el Sega CD. No, pero yo lo que veía, lo que llegué a leer en revistas es que en el Super Nintendo ya había un proyecto de expansión. Yeah. Toda la gente veía debajo de su Nintendo, uh-huh. Veía una ranura para conectar algo y que no sabían, no, era un puerto extraño. Era un misterio. Y eso, y supuestamente fue de un proyecto para expansión, para hacerlo con CDs o expansión para meterle tecnología 3D fuerte en ese tiempo. Que nunca se usó, porque ya de frente decidieron nomás mandar al 64, pero les hizo el Sony, les hizo la guerra fuerte, porque en ese tiempo incluso un CD, un juego chino, que decían, costaba caro, o sea, más o menos costaba, no sé, tus $30 bien. Entonces, pero cuando salió los juegos pirata de PlayStation, te costaban incluso en el tiempo más, no, en el tiempo más caro, 20 soles. Te costaba 20 soles un juego de PlayStation, incluso bien puesto. El CD estaba hasta serigrafiado, la cajita bien puesta y todo. Yo lo último que llegaba así, cuando yo tuve mi Play, serigrafiado todo así, ya estaba 5 lucas. 5 lucas. No, ahora es en CD Princo con tu bolsita. Con tu bolsita, sí, ni siquiera porta CDs esos de plástico, tu bolsita. Sí, no, pero jugar el Tekken 1, paso, que era bravazo, que podías hacer llaves y el que sabía hacer más llaves. Otro juego del Play 1 que rompió bastante es un juego medio tonto, la verdad, pero no, el Crash Team Racing, el famoso zorrito naranja, Crash. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, que giraba. ¡Wow! Que girabas, matabas cosas. También el Twisted Metal 1. Twisted Metal 1, man. No, bueno, todo han salido 5 de Twisted Metal en Play. Sí, pero el 1 revolucionaba. El 1 no lo jugaba. Yo jugaba el 4 y el 5. El 1 revolucionaba, es que no había ningún juego de ese concepto hasta entonces, pues. Aunque bueno, Mario Kart podría haberse visto como algo así, pero igualito no era carrera tampoco Twisted Metal, pero. El Play sí, y también el primer juego así fuerte así que me impresionó especialmente por gráficos para ese tiempo fue el Resident Evil. Oh. Porque incluso el comienzo del juego tenía una cinemática que era en video completo. O sea, claro, primera vez que veías en un videojuego una secuencia de actores reales. O sea, decías, Dios, ¿qué es esto? Qué genial. Y sobre todo, esto sí lo tengo que decir, definitivamente el Resident 1 es el mejor Resident de todos que van a salir. O sea, no van a sacar el mejor Resident, porque el Resident 1 sí asustaba. El Resident sí, 1 sí el asustaba. El 1 sí asustaba. El 1 sí asustaba. A partir del 2 ya era solamente acción. Acción. Se pasó a género de acción. Sí. Resident 1 sí era... O sea, no lo podías jugar a oscuras. Así. te acercabas a la puerta así, todo negro, y la puerta se te acercaba, abría y salía un zombie. Sí, era muy buen juego. Y y sacaron incluso una versión remasterizada, creo que fue para el Play, el, para el Wii, el New Resident Evil, algo así, y que era el mismo, el juego, exactamente, el Resident 1, pero con gráficos al nivel del Resident 4, más o menos. Sí, sería bien chévere, puestos, bien puestos, muy pasta. Sí, yo he visto videos, no sé en qué exactamente en qué consola salió, pero sí salió ese juego, he visto videos en YouTube y buenísimo, bien paja se ve todo. Pero el que revolucionó el género de lo que era este terror, después incluso asustaba más que el que Resident 1, Silent Hill. Uff, ese es un juego de culto. Silent Hill, pues es Silent Hill, es muy, eres miedoso, morboso. No puedes. Ese juego sí es muchísimo, es sangriento, es oscuro. Eso. Es oscuro, no tienes tanta visibilidad como en el Resident, la cámara no es fija como en el Resident del 1 al 3. Se mueve contigo, tu lucecita, tenías tu linterna, eso, solamente alumbraba una partecita. No sabías que había. Ay, y tú, y encima también tu radio, malogrado, tu walkie-talkie malogrado, que sonaba estática cada vez que aparecía un monstruo. Entonces tú entrabas a una nueva, pasabas una puerta y de pronto escuchabas. Sabías monstruo y no veías nada. Y encima también el estar indefenso, porque en ese juego. Las no armas de pistola, fuego. No, o sea, tenías pistola, pero las balas eran muy escasas. No podías matar a todos los enemigos con eso. En cambio, en Resident tenías que matar a todos con alguna pistola porque tu cuchillo no. Era de lujo. Era de lujo, nada más. Sí, porque antes de matar, ya te agarraba y te mordía. Claro. Entonces, pero en el Silent Hill ya metieron armas contundentes. Tenías tu palo, tenías tus hachas. Yo agarraba con eso, con tú, les daba con tú a los monstruos. Al comienzo te dan un palo. ¿No se has dado cuenta? En el Silent Hill los monstruos son bastante. Eran, mejor dicho, o sea, la primera vez que jugabas el Silent Hill, los monstruos eran bastante impredecibles. Porque no sabes qué rayos eran, pero. Eso es lo más oscuro. Pues, o sea, parecían cuando se movían parecían thriller. Realmente parecía. Todo el concepto parecía realmente producto de una mente retorcida. Claro, sí. Pero pero en cambio, en el, por ejemplo, retomando el tema de Resident Evil, los zombies eran totalmente lentos, o sea, podías matarlos así, pa, los matabas disparándoles. Y seguía moviéndose lentos, pero no así ya tranquilo. O sea, te tomabas tu tiempo para matarlos. Pero de repente decían, está muerto, ¡pa! En el suelo el monstruo. Y te acercabas y te agarraba el pie, pero así, o sea, en una velocidad de rayo. O sea, y fuera de eso, ¿no? También la diferencia que hay es que cuando ha ido evolucionando el Resident Evil, ahora te tienes que juntar puntos para obtener armas, sí. Entonces cosas ocultas. Compras cosas con... No, pues, en el Silent Hill tenías que buscar el arma, tenías que cuidar tus balas. Me ha recordado el juego, Zelda. ¿Zelda? ¿Cuál? Zombies, el Ocarina del Tiempo. Ay. El ukelele del tiempo. Yo llegué a jugar bien hasta el de A Link to the Past, que era el de PlayStation. No, el de Super Nintendo, ese es el que jugar. Bueno, como digo, vamos a tratar géneros específicos, pero terminemos con las generaciones de consolas. De ahí salió pues la generación, la sexta, del 2002 al 2006, donde está el Dreamcast. Que sí llegó, es una de las pocas de Sega que llegó acá comercialmente. PlayStation 2, el Xbox apareció, el GameCube y el Game Boy Advance. O sea, porque de todas formas salieron la misma generación, pero los portátiles siempre estaban mucho más atrasados. El PSP portátil ya lo apareció, que es dorado. El PSP siempre ha sido portátil. Sí. Entonces, sí. No, PSP era PlayStation portátil. Sí, claro. Y finalmente, en la séptima generación, del 2005 a la actualidad, ya tenemos el Wii, tenemos el Xbox 360, claro, el Play 3, el Nintendo DS, el Nintendo DSi, Nintendo DSi X1. ¿Qué es eso? 10. ¿Qué es eso? O sea, no, sí, 10, X1, ¿qué es eso? 10i, 10i, X1, creo que son los de pantalla más grandes, esas son diferencias. Es XL. Y el PSP. El PlayStation portátil que están hablando. Claro. Y estos son las últimas generaciones que están llegando. Pero hay gente que todavía prefiere los juegos de computadora, estas últimas generaciones. Porque a veces la consola es conveniente, pero tienes que tener una cosa más. En cambio, en otro, ya tienes tu computador y solamente te compras el juego. Bueno, y saliendo de los de las consolas, tenemos los géneros. Ahí sí ya, esto es, ya sale de qué consola salió, pero en aventura tenemos tipos, aventuras de acción. Ahí está Tomb Raider, ahí está Zelda, Okami, Soul River, God of War, que ya es de las últimas generaciones. También habían aventuras gráficas, que tenían realmente poca acción, pero más que todo te planteaban la historia en base a gráficos. Maniac Mansion, que es una antigua de PC, que también salió creo en Super Nintendo, creo. Hollywood Monsters, Broken Sword, Monkey Island. Incluso aventuras conversacionales, dice acá. Chichen Itza y Zork. No he conocido esos juegos personalmente, pero en juegos de aventura, ¿qué les gustaba a ustedes? A mí Donkey Kong. Eso no sabe Super Nintendo. Eso es arcade, era aventura. Me parece que eso estaría en plataforma. Ahorita vamos a tratar eso. Claro, sí, plataforma, claro. Pero aventura, yo soy fiel seguidor de el zorrito Crash. Crash, sí. Gustaba, ya lo máximo. De ahí tenemos los de los shooters, que le llaman, los juegos de disparos, que existen dos tipos principales: los de primera persona y los de tercera persona. Los de primera persona, que fueron los que estábamos mencionando, el Doom, luego salió el Quake, Unreal Tournament, ahora hay el Halo, también estaba el Counter Strike, Half-Life, que es bueno, la base de Counter Strike, Heist, Soldier Front, Call of Duty, Medal of Honor, un montón de juegos inspirados en Segunda Guerra Mundial, que esos son los de primera persona. Pero también existen los de tercera persona, que es donde ves a la persona un poco más de lejos. O sea, claro, tú estás en la espalda de la persona. Ves a tu personaje de espalda siempre. Para esto había Max Payne, Gears of War, Metal Gear Solid 4. Snake. También existen videojuegos de aventura en primera persona. Metroid Prime, Turok, Bioshock. Hay también acción táctica, que llaman Metal Gear, Ghost Recon, Rainbow Six, sí, de Tom Clancy. También incluso hay disparos de desplazamiento lateral. El Metal Slug. Metal Slug. Bueno, todos le decían Metal Slug. Sí, Metal Slug. Ese tiene, creo que hasta el 7, 8, ese tiene full juegos. Ese juego era lo máximo. Era una versión actualizada del Contra, básicamente. Claro, pero más gracioso, más jocoso. Y todas las armas que tenías. La letra no sé qué significaba, pero había una H, una L, una G, una E, una... Triple X, 2X, 3X. ¿Cómo se llama la de 007? GoldenEye. También era paja. También esa tenías tu... Y esa podías jugar con tus patas, o sea, podías jugar... El GoldenEye fue buenísimo. Yo también tuve tiempos así de vicio brutal con GoldenEye. Yo creo que es cuando recién entré a la universidad, en unas como galerías, podríamos decir, que se llaman Héroes Anónimos. Enfrente de la Independencia. Entonces, ahí siempre la gente ha ido a jugar, y nosotros, después de las clases, pues íbamos, jugamos... Y como ya eran cuatro personas, te salía más barato pues poner chanchita para una hora. Más tiempo jugabas. Sí, entonces, después de los shooters, también de estrategia. Estos así, RPGs, ¿no? De estrategia en tiempo real, sí. Son el Age of Empires, el StarCraft, el WarCraft, hay una cosa llamada Halo War, el Command and Conquer, Cosacos, Europa Universalis, Stronghold, hay diferentes. También hay unos de estrategias por turnos: Civilization, Heroes of Might and Magic, Worms, que es uno de los que me encantaba. Es unos gusanitos que se sacan la mugre entre ellos. Ya. Así. Que es que la copia de eso fue el Gunbound. Pero me parece totalmente como que soso, porque ahí te caen misilazos y creo que ni te mueves, a menos que rompan un poco el piso y te caes un poquito. Pero en Worms le metías una granada al pobre gusano y salía volando. O sea, había mucha variedad de armas. Les metías a arcos, les disparabas dinamita, ovejas, usabas ovejas explosivas. muy muy buen juego. Pero no, algún Bowser la verdad a mí nunca me ha gustado porque también lo veía muy, como dice el radio, soso. O sea, y especialmente si viste el Worms, nunca te podría gustar el Gunbound. Porque el Worms era, tenía demasiada vida, digamos. Famoso también llamado Gumbao, ¿no? Gumbao. Ya se pasó a ser Gumbao. ¿Cómo fue Gumbao? Sí, ya, pero no. Es tanto vicioso de Gumbao que sigue. ¿Cómo decirle que es un juego soso? Claro. Por respeto a los Gumbaceros. Respeto, claro. Pero, no, pero estoy seguro que hasta con respeto a todos los Gumbaceros, no, jueguen Worms. Estoy seguro que hasta los aficionados al Gumbound jugarían el Worms. La única razón para no pasarse al Worms si estás jugando Gumbound es que ya tengas, no sé, me he gastado 1500 soles en comprarme ropita. Y ya no cuesta nada, ya. Sí, o sea. O sea, al principio tenía su nivel de dificultad el Gumbound, pero ahora ya es ya demasiado fácil la verdad. Ya no juegan mucho, ¿no? Sí. Ya la gente se olvidó de pero pagar, sí, ese juego ha hecho que mucha gente se anime a pagarse tarjetitas para comprarse algo. Sí, eso, fue el primer juego el acá cash. Que comenzó a usar este dinero real en financiar ese juego. Bueno, pero también acá que, mamá, dame 35 soles para comprarme algo. ¿Qué? Para comprarme una tarjeta de casquito, cash. Un casquito en mi juego. ¡Ándate a la mierda! No, eso ya es de otra generación. Debe haber gente que nos pueda contar de eso. Claro. Sí. Bueno, yo tenía un pata que decía, tan más vicioso de Gumbao cada rato, sí. Tenía plata, pues. Tenía plata. El gran vicio que salió, que justamente que estamos hablando de estrategia, el StarCraft. Es lo primero que la gente así rayó. Y creo que fue el inicio. Sigue todavía gente jugando. La parte más alta de la época de las veladas fue el StarCraft. ¿Por qué? Porque todo era velada de StarCraft. La gente empezó a amanecerse en línea. Y de los juegos ya en línea, ¿no? Claro. Sí, pues si ya jugabas en internet. Incluso creo que con el StarCraft se comenzaron los torneos internacionales. Porque ahora, ahora hay incluso selecciones nacionales. Sí, claro. Hay campeonatos internacionales. La gente gana bastante dinero con eso. O sea, si eres un videojugador profesional, claro, por así decirlo, en Counter, en StarCraft, ahora en Warcraft, incluso hay campeonatos de Dota específicamente, que es un subjuego del Warcraft, pero que ha tomado personalidad propia. Uh-huh. Puedes literalmente vivir de eso. Si ganas todos los torneos en los que participes y paras moviéndote de país en país a participar en todos los campeonatos, puedes llegar a ganar plata. Gunbound era uno de los primeros también en línea. Claro. Sí, Gunbound era la interactividad de ese tiempo también. No es estrategia, es más aventura, pero sacaron también el Diablo. Sí, bueno, el Diablo, jugué, Diablo 2, no, la gente ya que recién comenzó a nunca lo jugué, sacar Diablo fuerte. Bueno, pasando de estrategia a luchas, la base. Street Fighter es el juego base, o sea, literalmente el primero que debes papá, puedes mencionar. El papá. De ahí, King of Fighters fue el siguiente que entró, claro, más o menos fuerte. Aunque para ese tiempo ya estaba, pues, el que estaba mencionando de Mortal Kombat, ¿sí? Mortal Kombat. Acá tengo un montón de ejemplos. Fatal Fury en muchas versiones. Waku Waku 7, no sé, Killer Instinct, Killer Instinct, Samurai Shodown, que también era muy bueno. Ah, sí. X-Men, la versión de otro, Darkstalkers, Marvel Super Heroes, X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, Street Fighter, vs Capcom, que era bravazo. El juego de X-Men, también el Tekken, como decíamos, que también dentro de su consola fue el básico. Bloody Roar, Dead or Alive, un montón de cosas. Y también existe un formato que se llama el beat em up, que es varios jugando, avanzando en aventuras, peleando contra otros, como el Final Fight. Ya. Ese es uno de los más conocidos. Golden Axe es uno de los más antiguos que conozco. Fácil, ¿qué? El Golden Axe. Capitán Comando, hay una llamado Urban Fighter, y también los de todos contra todos, como el Smash Brothers. Ese Smash es brutal. Te peleas con todos. Y lo paja es que te peleas con figuras que no te hubieras imaginado ver juntas, incluso peleando. Pues, o sea, puedes mandarlo a toda la gente de Nintendo. O sea, Pikachu, sí, Pikachu ha sido Pikachu, Yoshi, Pikachu contra Sonic, ya, o sea así por ponerle bien los pelos de punta al Sonic con la estática, sí, eso, o sea, me estás escuchando, sí, ya, bueno, ya. Se emocionó aquí. King Kong versus Jigglypuff, aplastarlo así. No, salió un montón de cosas, incluso pues Samus de Metroid, Link, la misma princesa Zelda, y todas las nuevas versiones de juegos nuevos y antiguos, como Kid Icarus, que era un juego de Nintendo casi olvidado, que yo creo que muy pocos lo deben haber jugado acá, y que ha salido ahí. Athena. Bueno, pero, o sea, digamos Athena. Que el Smash Ice Bros. Climbers. El Smash Bros. Sí. Está en la misma área que el Marvel versus Capcom. ¿Por qué? Porque mezcla dos universos paralelos de personajes y ya los hace pelear. Sí, pues simular crossovers, digamos, claro. Es muy bueno. Que creo que incluso escuché que vi un trailer, no sé si sea real o es solamente por molestar, pero creo que vi Mortal Kombat versus DC. O sea, los de Superman. Ah, sí, lo he tasado. Marvel versus DC Comics, o sea. No. DC, o sea, los DC, Superman, DC Batman. Por eso, DC Comics, Superman. No, pero Marvel es la otra gente, es Spider-Man, Hulk, yeah, y todo eso. Yeah. No, pero DC versus Mortal Kombat. DC versus Mortal Kombat. O sea, sí, sería paja que Kano le salga el corazón a la mujer maravilla. Que Scorpio. No, sí, bueno, se ve, digamos, en la parte final del trailer que vi, se ve a Scorpion peleando contra Flash y que dice finish him y saca pues Scorpion la máscara para meterle el fuego. Pues. Yeah. Está pronto quemado. Sí, qué paja. Agarras a Superman y lo amarras así con toda la capa y le sacas la cabeza. Qué loco. O si no, una media tonta, así el Scorpio peleando con Superman así todo noqueado de Superman. Y aparece Fatality, aparece Mortal Kombat de su bolsillo, una criptonita. ¡Ya! Así. Mira, Superman pintando sangre. O que le cae encima Spider-Man un matamoscas. O el spray, un spray. Spider-Man. El insecto. El escorpión con su baigón, así. Él sería un friendship. Mata a Spider-Man por más tiempo. Baigón y Scorpio.